Bueno, estamos en el aire. Hola. Quinto programa. Sexto. Sexto. Ya arrancamos ahí con el sexto. Sexto. Lindo número el 6. Estamos en el 6. Sí, más cerquita del micrófono. Exacto. Sí. Esperá que me ubico. Hoy es lunes. 18 sí. De la tarde. Perfecto. Estamos acá sexto en una programa. Radio muchas voces. ¿Sí? Perfecto. Estela María Distassi. Dan Cactus Chubone. Y hoy está Angie. Aquí estoy. Perfecto. En reemplazo de Nico, que le mando un saludo. Nico está allá en San Marcos Sierra, en un lugar más. Le mandamos un besito a Nico y bienvenida, Angie. Y le trajimos a Angie de postre un postre casero. Para la merienda. Para la merienda. Sí, hecho riquísimo. De mandarinas. Pruebe. ¿Cómo le va, Federico? Me alegro mucho que esté aquí con nosotros. ¿Puede probar la nena? Todo casero, todo hecho con productos orgánicos. Agroecológico. Totalmente. Nosotros, exactamente. Harina integral orgánica y harina de coco. Y harina de coco. Un lujo, la verdad. Operar así es un lujo. Con más cabo también. Así con que, más cabo bueno. También. Todo totalmente. Bueno, hoy tenemos una invitada de lujo, que es Mariana Wenger, una cineasta increíble. Guionista, directora, productora, profesora de artes audiovisuales en Santa Fe. Exactamente, ganadora de premios increíbles en un documental que se llama Surfeando al Cielo, que habla de dos chicos con una discapacidad. Uno, el muchachito es no vidente, y la chica que surfea no le falta tiene un problema en las piernas. Tiene un problema en las piernas. Y realmente ver ese documental es un antes. Es y un maravilloso, después, maravilloso. Ella ya nos va a contar y nos va a contar todos los premios que tiene el documental. Ha ganado a nivel internacional, en Asia, en Europa y aquí en América un montón de premios que ya viene haciendo porque ha trabajado con grandes. Mariana Wenger realmente es una invitada de lujo, realmente no tiene desperdicio. Bueno, recomienzo. Bueno, estoy aquí nuevamente. Ahora estoy mejor. Me voy a acercar al micrófono. Siempre va a ser así. Soy grande. Siempre va a ser avanza así. Avanza Alzheimer. ¿Será eso? No lo llames. No, para nada. Hoy tenemos muchísimos saludos que sí, ya nos están mandando. Así que en un rato vamos a empezar a compartirlos, pues son, no sé, muchísimos. Ganó el premio alguien que, no quiero que haya suspicacias, pero bueno. Lo ganó el premio a alguien que no es una amiga. Sí, si podemos, nos vamos a comunicar después un minutito. Dale, con Pau. Con Pau de los Cocos. De los Cocos, ahí ya va bien, está en todos lados con la Cumé divino. No sé si no la conoce. ¿No la conoces? Creo que no. ¿A Pau? Quizás. Me parece que conoce a Agustín. Ah, puede ser, ella escucha esta radio. No, tal vez sí la conozca porque anda de acá para allá con la Cumé. La Cumé es una nenita hermosísima. Bueno, acá seguramente Mariana me manda un mensaje, exactamente. Después lo vamos a leer. En un ratito ya nos vamos a comunicar con ella. ¿Qué me quiere decir? ¿Tenemos cine? ¿Tenemos? Sí, tenemos recomendaciones de películas, lectura, el club de Boris Karloff. Ajá. Bien, perfecto. Me acordé bien. Bien, bien. Bueno, lo tenemos antes de la entrevista con Mariana. Bueno. ¿Quiere escuchar? ¿Se acuerda de B-52? Shake Love. Y B-52 era de esos grupos de ochentosos donde se bailaba mucho en los 80. Se bailaba así a lo loco. El ya era como una danza frenética, ¿no? Uh-huh. Y yo no era muy bolichera, pero bueno. ¿No? ¿Usted lo conoce, Angie? ¿B-52? No conozco B-52. Si van a pasar música, ¿me pasaron la música de eso? No. Sí. Sí. Ah, ¿no te la pasó? No te hagas ningún problema. ¿Vos vas a inventar ahora un temita? Puedo buscar en B-52, googlearlo. Vamos y vamos a escuchar. Bueno, o sea, debe haber pasado. Si no, se lo mandaba yo, Angie. No hay problema, yo ahora se los paso a todos los temas. Está todo bien. Ahí bueno, es. Los teléfonos para comunicarse aquí con la radio son 570-333. ¿Cómo se acuerda del teléfono? Y bueno, qué sé yo. Pero si tenemos más o menos, somos de la misma generación. Yo bueno. No me acuerdo de nada. No me acuerdo de la fecha de cumpleaños. ¿Su teléfono lo sabe? Sí, 3548-617959. Ay, muy bien. Pero el otro que tenía hace 7 años, 8, no me acuerdo. Bueno, no importa eso. El número de documento me lo acuerdo. Bueno. Esto es tierra de cronopios. Es como cuando uno se tiene que aprender el DNI de la madre, ¿viste? Para firmar, para esas cosas, ¿no? No hay manera. Yo no me lo acuerdo, yo lo tengo anotado. Y eso que hay un dígito menos. Hay un dígito menos. De porque, bueno, la bueno. madre, sí. Ah, no, de Angie. Pero no, ella porque no. Es jovencita. No, ella no. 22 millones. Claro. ¿Tu mamá 22 millones? Es re joven. Sí, 50 años. Es re joven. Claro. ¿Crees que es loco? Nosotros ya tenemos ¿y vos, un DNI. ¿Tu mamá qué? No, nuestro 6 millones. Me parece que era 6 millones y pico. ¿El tuyo? No, el de mi vieja. Ah, me hiciste asustar. No. Estoy no. con el retrato de Dorian Gray, pensé. ¿Qué es eso? Saint-Germain, bueno. Bueno, mi teléfono 115-560-8545. Bueno, perfectamente, estamos en una radio, muchas voces acá en la cooperativa Viaraba. Es un placer hacer este programa aquí con esta gente que siempre nos está apoyando. Y nosotros le queremos dar a ustedes algo cálido, algo loco, locuaz. Que no esté siempre todo en línea recta, sino que pueda zafar, salirse, entregarse y alinearse de nuevo. Vamos a escuchar un tema que Angie va a elegir. Love porque... Snack Amor. Exactamente, ahí estamos. Ese buenísimo. Era el primer tema. Ahora te vamos a pasar los temas. Bueno, ya volvemos aquí, estamos en Tierra de Cronopios. Yeah. Bueno, estamos nuevamente aquí en el aire. Entendí lo del aire. ¿Entendiste? Claro. Nunca, en realidad, como yo trabajaba en grupo y sabían que yo era el más disperso, ellos se encargaban de arrancar y yo después armaba toda la retórica. Ahora les vamos a sacar una fotito y les vamos a contar. Ah, qué bueno. ¿Qué quiere decir lo que dijiste recién? Exactamente. Bueno. Hay un cartelito que claro, se pone rojo que dice aire. Que dice aire y que obviamente... Que nos avisa cuando estamos fire. Al aire. En realidad es fuego porque es rojo. Bueno, voy a leer hoy un cuento en el club de Boris Karloff, que es de Dan Cacto Yugone, un tal Dan Cacto Yugone que escribió hace 11 años Amor Seco, Cuentos Truculentos de los Valles Cordobeses. Le escribí a cada pueblo, no solamente del Valle de Punilla, sino del Tras la Sierra, un cuento de horror y de amor y de locura y muerte. Wow. Bueno, así que ya vamos a leerles Silencio, que es de mi autoría, en breves instantes. Quiero hablar sobre alguna película, ¿alguna película ahora en este momento? ¿Le gusta? Usted va a leer el cuento de terror. Ah. Club. Necesitamos urgente la mano de Hugo. Necesitamos que Hugo nos mire. Exacto, por allí, Hugo. Exacto, para que nos dé un poquito de claridad. A ver si Hugo, usted manden sus ondas intergalácticas, porque estamos medio como saturados. Ah, ella no, Géminis. No, Géminis es la perfección, loco. No, no, es toda la culpa nuestra. Está bien, perfecto. Gracias, Hugo. Mira, comió el... No, papá, no sabes lo que es eso. No, en serio, te lo digo yo que el dulce no me gusta. Bueno. Todo lo que tenga que ver con el horror, todos los escritores que han escrito sobre el horror han sido tan maravillosos como Edgar Allan Poe, incluso Horacio Quiroga, incluso Guy de Maupassant, Lovecraft, y muchísimos tantas, y también mujeres, como Shirley, que escribió un cuento sobre Frankenstein. El Silencio es un cuento que ocurre en 1993 en Villa General Belgrano, en una pequeña localidad. Thierry Uther, un hombre de unos 34 años, de padre alemán y madre francesa, construyó una cervecería artesanal llamada Mew. De alguna manera... dedicándoselo a su esposa, Mionette. Ellos crearon esa cervecería a través de la fiesta artesanal de cervezas que se genera ya en Villa General Belgrano. En un momento, Mionette decide engrandecer, colocar dentro del mismo negocio un pequeño restaurante y la convoca a Helena, que además de chef, una chef muy reconocida, era adiestradora de caballos, y como Mionette había hecho equitación, empiezan de a poco a armar como un aras, y la relación entre ambas se, digamos, se hizo mucho más amplia. De todos modos, el matrimonio, en realidad, con este Thierry, no era bueno con Mionette. Así se fueron pasando el primero y segundo año, y ante, digamos, ese distanciamiento y donde todo era comercial, Helena y Mionette generan así como un afecto fantasioso que llega al amor de dos mujeres. Al el chisme hacerse un poco cada vez más grande, Thierry hacía oídos sordos, empieza de alguna manera a indagar y da nota de que en realidad eso estaba ocurriendo. La fiesta de la cerveza había sido duplicada en número en los años 90 y el evento era realmente impresionante. Nadie de su stand lo acompañaba, pero... eso lo tenía sin cuidado. Cerca de las 5 de la mañana y medio borracho, se condujo hasta la cervecería, su local, su genuina cerveza, su casa, su restaurante. Al llegar, se bajó del Lalande y vio una luz en las caballerizas. Se preguntaba el por qué, pero decidió dirigirse hacia su casa. De algún modo, despertaría a Mionet y le mostraría su gran logro, su yo, él. Las niñas habían quedado al cuidado de su madre. Era una oportunidad para al menos tratar de congeniar, intentarlo, mostrar su pequeño encanto de pequeño hombre querido. Pero Mionet no estaba allí. Lo invadió un ansia descomunal, exagerado, loco. Lo primero que pensó en su inmediatez idiota y por su estado, bastante borracho, es que lo oprimió una angustia relevante y se dirigió a las caballerizas. La luz ya no estaba prendida. Tomó su escopeta de doble caño, 4 cartuchos, y hacia allí se dirigió. Estaba aproximándose cuando escuchó un zumbido alertante. Era la risa de Mionet. Sigilosamente se acercó hasta la caballeriza, desde donde se escuchaban 2 voces extenuadas, alegres. Tomó la escopeta, la cargó y por entre la endija vio a su Mionet sobre la velluda vagina de Helena. ¡No! Quedó estupefacto, destrozado. Lo envolvía un preludio de horror y destrucción acuciante. No lo pensó más. No quería morir infartado ante esas 2 serpientes, pensó él. Volvió a mirar. Y no hace falta más relatos, pero antes de cargar la escopeta, lo poseyó un rapto de cordura. En los establos no había electricidad, solo farolas de querosén. Tomó uno de ellos, lo encendió, miró por última vez para corroborar que su mujer estaba allí, su Mionet. Era esa mujer junto a Helena, amándose desprevenidas. Y arrojó la farola junto a las mujeres. Al darse vuelta, lo vieron con toda su furia expresiva, dinámica, alocada, verduga. Ese macho confundido y enloquecido. Vieron a él, al juez del castigo, vieron al inquisidor, al hombre ordinario. Vieron a Thierry sonreír al ver el fuego que las forraba de alguna vez, las fagocitaba sin más. Los gritos y el espanto eran aterradores de angustia y dolor. Nada podían hacer, estaban acorraladas. La alfalfa encendida consumía los cuerpos. Ante una nueva mirada de complicidad, la madre de Thierry, Anne, que colaboró con Mionet en el proyecto del complejo de equitación, su suegra, la que tanto comprendía los desarreglos de Mionet, se puso del lado de su hijo. ¡Qué horror! Se expresó toda la sociedad de la villa. Esas 2 mujeres. Pobre Thierry. Pobre. Silencio y complicidad. Bueno. Wow. Y bueno, lo que pasa que obviamente yo siempre digo, ¿no? El problema de los encuentros es esa cosa de fundir una sociedad eterna o esa cosa de la posesión. Yo estoy en contra de esas situaciones. Y el viejo hombre, que ya prácticamente no acontece en esta sociedad, gracias a Dios, y también la vieja mujer, la mujer concebida a través del patriarcado, ¿no? O sea, este cuento fue hecho en realidad por un magnicidio que se cometió en Cosquín. Yo vivía en Cosquín, en la Villa Pan de Azúcar, 2011, una chica que tenía un merendero, fíjese, en Cosquín, en la zona de La Toma, y un marido enloquecido, celoso, la mató a tiros en el banco, en la puerta del banco, hundido. Sí, horrible. Y bueno, ese cuento de alguna manera me retrotrajo a ciertas situaciones y a ciertas cosas. Pero bueno, tómenlo con alegría, si se puede, realmente. Lamentable. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Algo más alegre, tal vez? Vamos a empezar a mandar algunos saluditos de gente que está conectándose. Vamos, sí, la verdad después que... vamos a escuchar música. Exactamente, perdón, fue un femicidio, tenés razón. ¿Se acuerda de ese femicidio? Si tiene más datos, pero bueno, este no es un noticiero. No, está bien. No. Perdón, me equivoqué, pero es en realidad fue un femicidio. Fue terrible, realmente conmocionó a la comunidad. Pero bueno, de a poquito vamos cambiando, que eso es importante, ¿eh? Así que bueno, basta. Diga. Bueno, un abrazo enorme a Laura Cacanas, que ya nos avisó que nos estaba escuchando desde que empezó el programa. Sí. Silvia Zurita, Graciela Florido, Dante Compaño, Paco Layuz, desde Cariló, que escribió recién, wow, que ya Paco nos estaba escuchando. Paco vive viajando. Saludamos, le mandamos un saludo especial a Karim Raad, que nos vio el otro día y nos felicitó por el programa. Un médico de acá de Capilla del Monte. A Raúl Cardona, un músico espectacular también de acá de Capilla. Que lo vamos a tener en el programa en cualquier momento. Sí. A la gente de la Minga Multiespacio, uh-huh. A Juani de San Esteban. Bueno, a Nico ya le mandamos, que hoy no está. Besos. Que está cuidando los cachorros. Los changos. Los changos. A Luz Paz de la Falda, a Ruth Vega Puñal de Perú, a Romina Power Shell de Ecuador, a Freddy Armento, mi primo de Rosario, que nos estaba escuchando. ¡Ah, qué lindo! Y usted tiene un montón de saludos que no sé si quiere mandarlos ahora o ¿ya? después. Bueno, o la mitad. No, solamente por ahora a Michelle Angelo Barnes, que está en Lima, Perú, que es un escritor súper reconocido de allí. Y que también en algún momento vamos a ver si lo tenemos. A Sofía Megané de Miramar, que es una cantante de tango excelso, realmente maravilloso. Y a la gran María del Carmen Colombo de Buenos Aires. Le mandamos un beso gigante, que hoy no nos puede escuchar, pero estaba medio triste, mensajito. No quería escucharla a Mariana. Mm. Pero bueno, lamentablemente tiene otras, en el Congreso, tiene otros laburos. ¿Querés que vayamos a un tema musical? Perfecto. ¿Y volvemos? Uh-huh. Ya volvemos aquí a Tierra del Cronopio. Estamos en una radio, muchas voces, con vos, con ustedes, todos juntos. Bueno, retornamos. Exacto. En una tarde bárbara. Muy linda. Sí. Hermosa tarde. Sí, la verdad que sí, fantástico. Pero, ¿puedo decir algo sí. respecto a...? No, no sé, no me mire así, ¿eh? ¿Con respecto a qué? No, estaba pensando que lo logra humo. Con respecto a los incendios. Sí, horrible. Muchos ¿Yo incendios. ¿Yo puedo hacer una pregunta? No sé si usted me puede contestar, o tal vez Angie puede contestar, o alguien, un oyente. A ver. ¿Cómo se para esto? O sea, ¿cuál será el límite? O sea, ¿habrá un límite? La verdad sé. ¿No se está tornando peligroso? Y sí. Aparte, hoy subí justamente una nota de la radio, que publicó la radio, diciendo, bueno, miles de hectáreas que ya van arrasadas acá en Córdoba. Está bien, la sequía realmente es acuciante. Es acuciante. Sí, el tema es que los incendios en 95, 99 me contaban que son intencionales, o sea que no es que... Obvio, después avanza el doble por la sequía, pero se prende a propósito, o sea, no es que se disparan solos por la sequía, bueno, no, hay alguien que va y prende. Bueno, tal vez no sepan que no van a poder con la pacha, no van a poder con la tierra porque florece, no creo, pero bueno, viste... Lo que pasa es que 100 años tarda un bosque nativo en volver a regenerarse. Uno, la gente ve que crecen los pastos y se pone verde, ¿no? Enseguida, bueno, brotan, sí, los pastos, los pastizales, algunos arbustos. De entre 10 y 100 años para que crezca un árbol. Claro, realmente, ¿no? Triste. Sí, los otros días subí con Pilar, viste que te dije, y Juani, y fuimos hasta las Tres Ollas. La verdad que la naturaleza es algo que prácticamente te habla, te abraza, te apapacha y no darse cuenta de ello, ¿no? O sea, de no verlo, ¿no? Es realmente preocupante. Pero bueno, esperemos. Hoy estaba escuchando un video de un biólogo que justamente dice que las plantas son inteligentes y la vida... digamos, ellas se comunican unas a otras y estamos todos entrelazados. O sea, el planeta no es lo que creemos, algo separado a nosotros. Totalmente. Somos nosotros. Sí, sí. Y no nos damos cuenta porque creemos que las plantas son como algo menor o una planta. ¿Viste cuando uno habla de una persona que está, dice, ay, es como una planta, ¿no? Nos creemos que las plantas son, no sé, menores o... Y las plantas son seres vivos y la vida se la debemos a las plantas. Totalmente. Entonces, bueno, hay como una desconexión total con lo que somos, ¿no? Esperemos que, bueno, tal vez... Confiar en las generaciones que llegan al planeta. Tal vez las generaciones que vienen. Uh-huh. Los chicos, yo creo que hay que hablarlos desde ya. Desde muy pequeños, desde los 3, 4 años en adelante, para que de alguna manera defiendan esto, ¿no? Que es el planeta, que es lo que realmente los va a sostener, ¿no? Esa felicidad que es mirar hacia el cielo, lo de Santa Fe, lo de Rosario es terrible, realmente los humedales, es terrible lo que bueno, está... Bueno, hoy vi que también había incendios en Jujuy, o sea... Está prendido fuego. Claro, como decía el flaco Spinetta. Bueno, en Yo Quiero Ver un Tren. Películas, vamos bueno, a recomendar. Bueno, justo vamos a recomendar una película no muy conocida y que no trascendió mucho acá, que se llama La Mariposa Azul. ¡Ah, qué película! La directora es Lea Paul y en realidad es una historia real, por eso me encanta. El género es una aventura drama y es la historia de un niño y tiene que ver con lo que estábamos hablando porque es un niño con un tumor cerebral terminal que le habían diagnosticado 6 meses de vida y él se comunica con un etnólogo que en la vida real es George Broussard, el creador del insectario más grande de Montreal. Porque quiere ir, viajar con él y ver, antes de morir, una mariposa azul. Sí, maravillosa, realmente. Y bueno, y de ahí se va desarrollando toda una historia, una conexión de este nene con la naturaleza, con los insectos, qué con bárbaro. La vida, con los nativos de ese lugar. Es hermosa la película. Sí. William Hart. No les trabaja. Vamos a contar. No, al final no, porque aparte no la terminé de ver, así que no me cuento. Bueno, pero yo la vi siete ya veces. La vi siete veces la vi. Siete veces la vi. Bueno, y tiene unos paisajes y unas tomas de los insectos, de la vida, que es hermosísima, bueno, hermosísima. O sea. Y bueno, es una historia real. El niño en esta película, es que en 1987 tenía 10 años, bueno, es para verla. Para bueno. mí es para verla. Bueno, maravillosa. Vamos. Y con esto que hablábamos, ¿no? La conexión con la naturaleza. Sí, es súper, súper importante que los niños tengan una conexión maravillosa con la naturaleza. Desde una hormiga, es importante. Ahora yo siento que lo único que así nos puede así como salvar o rescatar como humanidad es volver a recordar quiénes somos y volver cada uno. Creo que lo único que nos va a hacer que dejemos de separarnos es dejar de ver al otro como otro, integrarlo dentro de uno. Entonces cada uno puede hacer su trabajo desde uno mismo, ¿verdad? Y volver a esa conciencia de unicidad que somos con la totalidad, con totalmente. El mundo mineral, vegetal y animal, que somos parte de esa conciencia viva del planeta. Exacto. Es personal, Angie, es perfecto, las palabras exactas. Es personal, pero también es imitable. Hay que aprender a perdonar, hay que aprender a sujetar la furia, porque todos tenemos furia, el odio. Hay que empezar a, viste, es como tomar una decisión, un exabrupto, y que todos los tenemos, porque no hay Dios sin monje, pero tenemos que tratar de alguna manera de superarnos, y es personal. No cabe la menor duda, porque bueno, todos hemos tenido un pasado, todos tenemos un pasado, y bueno, qué sé yo, o sea, cuidar a los animales, yo lo veo en Emma, ¿no? Lo veo en Emma, cómo se maneja con su perro, cómo se maneja. Los otros días mirando hormigas, estuvimos como 20 minutos mirando las hormigas, cómo llevaban y charlando sobre ese tema. Hay que darle un poco más a los hijos, ¿no? Darle más tiempo, darle más amor. Pero bueno, ¿cómo haces en una sociedad donde el consumo está en nuestro... Lo tenemos enfrente constantemente, competencia, mejorar, yo quiero ser el mejor, no. Bueno, veremos cómo se suscita el cambio, pero el cambio hay que hacerlo, eso hay que hacerlo sí o sí. Lo tenemos que hacer todos, ¿no? Yo aquí tengo un... Mariana Wenger me está mandando un mensaje, ¿sí? Ah, ¿ya lo tenemos? Bien, ahora vamos a un tema y volvemos. Y ahí arrancamos con... ¿Con Mariana? ¿Con Mariana? Dale, me pone Mariana. Bueno. Ahora le mandamos la... Le mandamos la nueva, dale, para comunicarnos. La nueva invitación. La tenemos una cineasta maravillosa aquí en Tierra de Cronopios, en una radio, muchas voces, desde Capilla del Monte, Valle de Punilla, Córdoba, Argentina, para el mundo. Ya volvemos. Thank you. Bueno, estamos acá nuevamente. ¡Qué día, loco! ¡Qué día! Sí, estoy disperso, muy disperso. Un poquito. Angie, ¿vos decís que estoy muy disperso, Angie? No, todo bien, es parte del día. Del cronopio. Parte del día. Es parte de... La luna esta, ¿cómo? ¿Quién está aquí con nosotros? ¡Hola! Ahora no la escucho. Mm-mm. ¿Y qué será? A ver si todavía tenemos que comunicarnos telefónicamente. Por teléfono. ¿Vos nos escuchás? Decime sí o no. Ahí se va. Ahí va, ahí volvemos. ¿Tenemos que apretar algo nosotros? No. ¿El teléfono? Volumen del teléfono quizás, pero... A ver, ahí no. No, nada. No, nada, nada. A ver, espera. Bueno, tenemos ahí... Siempre va a pasar esto. Bueno, Estela apretó. Nos fuimos del lugar. Yo sigo hablando un cachito. Sí, mientras nos comunicamos con Mariana, les voy a contar... que la teníamos ahí, estaba toda emperifollada ella, che, qué lástima. Bueno, Pañuelos, de Julio Cortázar, historias de cronopios y de famas. Un fama es muy rico y tiene sirvienta. Este fama usa un pañuelo y lo tira al cesto de los papeles. Usa otro y lo tira al cesto. Va tirando al cesto todos los pañuelos usados. Cuando se le acaban, compra otra caja. La sirvienta recoge los pañuelos y los guarda para ella. Como está muy sorprendida por la conducta del fama, un día no puede contenerse y le pregunta si verdaderamente los pañuelos son para tirar. Gran idiota, dice el fama. No había que preguntar. Desde ahora lavarás mis pañuelos y yo ahorraré dinero. ¡Qué maravilla! Una maravilla. Bueno, la verdad, el texto increíble. Acá increíble. La tenemos a Mariana. La tenemos a Mariana nuevamente. Esperándonos. Vamos, esperándonos, pero no tenemos... Y ahora, hable, Mariana, diga algo. ¿Usted me escucha? No. ¿Ella no escucha nada? ¿Vos no escuchás nada? Fíjate. Ahí habló, pero no se escucha. Ahí habló, pero no se escucha. Bueno, estamos ahí, ya la tenemos, ahí arranca de nuevo. Quizás haya que llamarla por teléfono del La vamos de a tener que llamar por teléfono. Pero bueno, la vamos a llamar desde el teléfono este. Esperá, espero que tenga lo suficiente de batería como para hacerlo. Esperá, ¿qué quiere que hagamos? ¿Que vayamos? ¿Quiere decir algo más? No. ¿Quiere que vayamos a un tema? Dale. ¿Y la llamamos a Mariana? Dale, dale. Bueno, esperá, porque hemos intentado todo. Está bárbaro. Así que ya volvemos aquí en Tierra de Cronopios. Bueno, estamos aquí. Otra vez. ¿Seremos nosotros? ¿Qué haces, Mariana? Ahora no se escucha. ¿Qué pasó? Acá hay algo. Acá hay algo raro. Algo raro. Recién la escuchábamos perfecto. Recién la escuchábamos bárbaro. ¿Y ahora? ¿Será esto? Es una cosa de marcianos. Capilla del Monte esto. Por ahí hay algo rondando. Hay algo que está dando vuelta por acá y no nos deja hablar con Mariana Wenger. A ver, espera. Seguimos hablando. De todos modos, les quiero comentar. Ya vamos a estar. Bueno, lo vamos a lograr. Porque encima son dos mujeres aguerridas que van a hacer lo posible. Tres, en realidad, ¿no? Y vamos a ver si podemos charlar con ella. Y voy a poner esto mejor. Espera un segundo. Aguardá un segundo en línea, que estamos haciendo esto. Esto se debe hacer, por supuesto, hay que seguir peleándola, viejo, si no, ¿cuál es el tema? Bueno, vamos a tomar otro matecito, estamos en Tierra de Cronopios. A ver ahora, Mariana. Hola, Mariana. ¿Se escucha aquí? Sí, nosotros te escuchamos. Ahora esperá que va y viene Angie, va y viene Angie, pobre. Va y viene nuestra operadora, maravillosa. Ya sé. Perfecto. Esperá un poquito. Esperá que ya lo vamos a enganchar, ya lo vamos a hacer. Esperá. Ojo con la mesa, despacito. Ahí podés. No, me parece no, no que mejor, nada. Mejor. Mariana. Vamos a hacer una llamada mejor. Te vamos a hacer una llamada mejor. Dale. Ya te llamo, ya te llamo, ya te llamo. Aguanta un poquito. Ya te llamamos. Dale. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. New life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom. Hola, hola. Mariana. Mariana. A ver. ¿Nos escuchás? Espera, de a poco. Totalmente, ustedes también. Ah, perfecto. Bien, bienvenida. ¿Cómo estamos? ¿No? Muy, pero muy bien. Me había puesto. Te habías emperifollado había... toda. Sí, me había puesto una reina para ustedes, chicos. Ay, bueno, gracias. Pero nos vemos un cachito, nos vemos un ratito, che. Bueno, les contamos a los oyentes por qué esto, porque nos queríamos comunicar por Zoom y así nos veíamos en la charla y no pudimos. Pero no importa, para la próxima. Pero bueno, ahora sí. La próxima va a ser la cuarta entrevista, así que bueno, no sé. ¿Cómo estás vos, Mariana? Esperá. Yo estoy muy bien, chicos. Estás muy bien, premiada. Se escucha lejos, bueno. Bueno, ¿vos me escuchás bien ahora? ¿Ustedes? Sí, ¿ustedes cómo están allí? Nosotros estamos aquí en Capilla del Monte, rodeado de montañas. Un poco de fuego también, como ustedes, también allá en Rosario. Hoy, claro. Esto es, acá en Granadero de Gorria se siente muchísimo, esta mañana era un desastre. Había la cuatro veces la cantidad de gramaje de partículas en el aire de la que corresponden a lo saludable, ¿no? ¡Qué locura esto! Una locura. Yo estoy... Hay gente que hace cosas acá, se está movilizando. Hay gente en Granadero de Gorria, hay gente en Rosario, bueno, en todos los alrededores que está haciendo mucho por esto, pero bueno. Son incendios intencionales y con la seca que hay, bueno, se propagan tremendamente, ¿no? Qué locura. Claro, claro, acá pasa lo mismo, como hay, todos son intencionales y con la sequía se expanden y los vientos que hay acá se expanden muchísimo. Claro, es muy difícil que un incendio se produzca per se así, sino que sí, la mayoría son intencionales. Por supuesto que si una persona hace un asadito, prende un fueguito, etcétera, lo deja encendido, no se ocupa de apagarlo bien con la seca y el viento, por supuesto, y la temperatura, se puede encender, pero en general son intencionales. Totalmente, bueno, aquí pasa eso. Sí, hola. Luego con las condiciones climáticas, el viento, etcétera, la seca, se propaga, obviamente. Totalmente, sí, no, bueno, aquí pasa exactamente lo mismo, o sea, lamentablemente, bueno, son intencionales, claro. No nos vamos a explayar demasiado, ya creo que hay que querer mirar hacia otro lado, ser muy tonto para no saber cuáles son realmente las intenciones verdaderas, pero bueno. Obviamente. Te convocamos. Bueno. Para hablar de algo realmente, está bueno que charlemos de esto porque a los dos, en dos provincias nos pasa exactamente lo mismo. Pero te convocamos en realidad por un documental que realizaste y que se fue visto en la TV pública hace unos días, con una repercusión, sí, por lo menos desde nuestro lugar, desde nuestra inmediatez, bárbara. Sí, increíble. Increíble, gente conocida que la vio. Ah, qué lindo. Que realmente, sí, sí, realmente fue maravilloso. Qué lindo, chicos. ¿De dónde nace, Mariana? Sí, la repercusión fue muy buena, por suerte, muy buena. En todo el país, hemos recibido mensajitos de todos lados. Quiero, no es una corrección, sino que decir que no es un film que yo hice, sino que yo dirigí. Escribí y dirigí, porque el cine se hace en equipo, ¿no? Claro. Yo siempre digo lo mismo, sin los cameraman, sin los sonidistas, etcétera, sin todo eso, disculpen, ¿se sigue escuchando? Sí. Sin todo eso, un film no se logra en equipo. Así que bueno, Surfeando el Cielo es un conjunto de gente muy talentosa que se juntó con muchas ganas, mucho amor para contar la historia de Georgina Melatini y Pablo Martínez, que son dos parasurfistas. O sea, dos surfistas, digamos, con discapacidad, que hacen para surf, ¿no? Y que son muy impresionantes atletas. Ella es tercera en el mundo, medallista de bronce en el último mundial, y él ha participado en 4 mundiales ya, y es el único ciego surfista que nos representa en el mundo, ¿no? Claro. Así que bueno, es una historia apasionante de dos guerreros, dos luchadores, que vencen diariamente todas las barreras para entrenarse y llegar a los más altos niveles de activo. Qué bárbaro. ¿Cómo los conociste vos? ¿Cómo llegaste a ellos? Bueno, los conocí, me los presentó Marisa Brida, que es una de las una ex leona de nuestro país, con quien yo había jugado al hockey. Dani, vos sabés que yo he sido muy deportista, jugué con ella cuando era jovencita, y bueno, me los presentó porque ella es psicóloga, y estaba coacheando a estos dos atletas. Ajá. Así que bueno, ahí me presentó a ellos, a la mamá de Georgina, otra guerrera maravillosa, que trabajó en la parte de producción, en los rodajes de la playa, y así los conocí en plena pandemia, y ahí inició la idea de, ellos querían hacer un documental, y bueno, así fue, hicimos yo dirigí el documental de la vida de ellos, ¿no? De alguna manera. Totalmente. Es su vida deportiva, pero también su vida... Surfeando el Cielo habla de muchas cosas. Yo decidí no quedarme, y fue una cosa grupal también un poco, no quedarme simplemente con la historia de dos personas que lograron, gracias a su maravillosa resiliencia y coraje, superar todas las barreras y llegar a los más altos niveles deportivos. Eso es una maravilla ya per se. Pero sí, yo decidí ir un poquito por más y profundizar y preguntarles qué había pasado con... si habían sufrido bullying en su infancia, qué pasaba con la discriminación o no, qué pasaba con la accesibilidad de las ciudades. No están preparadas, obviamente, para nada, para los discapacitados, las personas con discapacidad. Y bueno, ¿y qué pasaba con el tema de la inclusión, que desde la cual, situación de la cual se habla mucho, pero que una vez que uno va a la práctica no se plasma en forma cotidiana siempre? Y bueno, si bien está mucho más incluida en la sociedad hoy que antes, sí, la inclusión de las personas con discapacidad, hay mucho por recorrer. Entonces, decidí extender los temas del film a todos esos temas muy profundos de la sociedad, ¿no? Sí, totalmente. Sí, como vos bien dijiste, ha cambiado mucho, ¿no? Gracias. Realmente, ha cambiado mucho y hay... Ha cambiado mucho. Sí, no. Ya no hay una mirada... Antes no se visibilizaba. No, claro. Y aparte ya no existe esa mirada, viste, de soslayo con... O sea, está realmente... El ser humano ha mejorado muchísimo, sinceramente. Gracias a Dios. En ese sentido, realmente la inclusión está funcionando, y gracias a mucha gente que está trabajando en el tema. Yo solamente... documenté historia y me empapé de todo esto. Yo hace mucho que trabajo igual con la problemática de la discapacidad. No es el primer film que hago en relación a la problemática de la discapacidad, ¿eh? Claro. Mi largo anterior también tiene que ver con la historia de una periodista ciega, sí. El que hice con Eduardo, gracias a los textos de Eduardo Galeano, sí. Y también había trabajado, bueno, en muchos documentales más cortitos sobre la problemática de la discapacidad. Lo que pasa que este fue un largo muy, muy importante donde se toca de manera muy, muy profunda, ¿no? Sí, es intenso, es muy hermoso el documental. Muchas gracias. No sé quién habla, ¿Estela? Sí, Estela. Mariana, Estela, un gustazo. ¿Cómo sí. estás? ¿Le podemos contar a la gente dónde lo pueden ver? Sabemos que muchos ya lo pudieron ver, pero ¿dónde lo pueden buscar? Bueno, por ahora no está en plataformas. Va a estar brevemente, lo vamos a informar y los voy a mantener ustedes informados. Ajá. Porque todavía está teniendo recorridos por festivales internacionales, el largo ya obtuvo 4 distinciones en festivales internacionales, y bueno, creemos si lo seleccionan que se va a ver en el Festival de Mar del Plata, en fin, va, sí. Y en el de acá, en el Internacional de Rosario también, está invitado, bueno, ahora en breve se va a ver en Pinamar, pero vamos a avisar cuando se pueda ver por alguna plataforma, ¿sí? Por buenísimo. Ahora está recibiendo invitaciones y no se puede subir a una plataforma, porque si no dejaría de tener, de poder competir, o dejaría de tener invitaciones a la televisión. Claro. Bueno, cuando vos nos vayas contando, lo iremos subiendo, sí, y iremos informando dónde lo pueden ver, ¿no? Por supuesto, en breve se va a poder ver en alguna plataforma, claro, sí, seguramente. Claro. Seguramente Estela te quiere hacer más preguntas con respecto al documental. Y yo quisiera, seguramente, ¿por qué no? Claro. Obvio. Pero también hay algo muy simpático. Hay algo que hiciste sobre el negro Fontana Rosa, que es cine negro, ¿no? Sí. Esa sí ya la puede ver la gente, sí. La puede ver la gente, si quieren yo les doy un Instagram. Dale. Pueden entrar a ese Instagram que se llama cine.enger, con WENGER, después lo escriben ustedes, sí. cine.enger es un Instagram en el cual hay muchos cortos y allí están muchos cortos y los largos, los largometrajes que realicé. Este último aún no, por lo que les dije recién. Sí. Pero sí, allí pueden ver Cine Negro. También está en YouTube. Hay muchas sí. producciones que están en YouTube. Claro, sí. Claro. Pueden entrar por Mi Nombre y Cine Negro. Totalmente. Que es el largometraje que cuenta la historia del negrito Fontana Rosa. Por espectacular, Dios. ¿No? Contanos alguna. Sí, trabajaste con ese querido ser realmente maravilloso. Nosotros somos rosarinos y lo veíamos. Bueno, vos eras amiga del negro. Yo siempre lo veía asiduamente en el Cairo, en la mesa de los galanes. Sí. Que él no le gustaba sí. demasiado la mesa de los galanes, que le llamaran de esa manera, pero era maravilloso, era un tipo sí. fantástico realmente. ¿Qué nos podés contar del negro? El negro era un tipo, un ser luminoso, un ser especial, una persona absolutamente, ¿cómo decirlo? Talentoso, eso ya lo sabemos, sí. pero además era buen padre, buen amigo, fanático de Central, que eso va a divertir mucho a la gente, era capaz de dejar cualquier cosa para ir a la cancha, obviamente. Sí. Y tengo una anécdota cortita, pero que lo pinta de cuerpo entero al negro. Yo tenía habíamos establecido un día de rodaje, uno de los tantos días de rodaje para el film, y entonces se me había pasado que había una reunión muy especial, actuaba mi hijo en la escuela, y entonces le digo, negro, te tengo que pedir disculpas, tengo que cambiar la fecha porque yo nunca falté a un acto de mis hijos, nunca. Entonces me dice, pero por favor, obvio, es una obviedad, cambiamos el día y la hora, bueno, prolongamos, estamos un poquito más tarde, si podés ir a hacer algo, te pido por favor que no faltes. Bueno, así era el Negro Fontana Rosa. Claro. Y tenía cosas muy graciosas, por ejemplo, el día que recreamos la escena que la gente se va a acordar de lo que estoy contando en este momento, va a ver en la película, él fue a la escuela Mariano Moreno, y recreamos con todos los compañeros, hoy adultos, ¿no? Recreamos en ese momento el curso de él, vestidos sí. de... Tenían que ponerse todos delantal blanco. Mm. Cuando llego al rodaje, el negro me dice... Él me decía directora, siempre. Escúchame, directora, me dice, yo no me pongo delantal blanco. A mí, disculpa. Pero yo no me pongo delantal blanco. ¿Pero por qué? ¿Qué tenés coronita vos? Le digo, no se quería poner el delantal blanco. Era muy tímido, sí. absolutamente tímido. Increíble esto que estoy contando. Qué y bueno, verdad. Por supuesto que le dije, usted se pone el delantal blanco como se lo pusieron todos sus compañeros. Estamos hablando claro. que todos tenían, a ver, 60 años cuando sí, grabamos. Claro, esto. Claro. Sí, 50 y pico de años, y fue una tarde muy graciosa, muy hermosa, sí. a la que fue su maestra, que aún vivía. Qué bárbaro. Y bueno, fue encantador, ese día de rodaje fue encantador. Eso... Tenía cosas increíbles. Sí, no, dice, hay una anécdota. Muy chiquitita, dice, ya que lo nombraste a la escuadra azul y amarilla, de la cual que me parece que vos también sos simpatizante, por algunas fotos que vi con tus hijos, dice que... Yo soy simpatizante. Vos sos simpatizante. Mis hijos son de Central. Exacto. Yo soy de Boca, porque yo nací en un barrio porteño. Ah, bueno. Dice que el negro claro. recibió, contó su mujer, que recibió dos malas noticias en su en esa etapa en los 80 y los 90. Sí. Una fue sí. que lo despertó la mujer con dos malas noticias. Una fue la guerra de Malvinas sí. en el 82, que lo sí. conmovió y lo penó mucho. Y otra, cuando sí. Maradona firmó para Newell's Old Boys de Rosario. Dice sí, que se amargó muchísimo. Claro, no, se amargó y que no lo podía creer. Una vida narcisista para él. Pues, bueno, sí. Quedó tendido en la cama de mi glorioso Newell's Old Boys. Tremendo, tremendo fue, no, me tremendo. Acuerdo. Ahora, sí, dijiste algo, Mariana, que lo puedo dar fe. La actitud del negro... era cuando iba al Cairo, sí. era increíble, sí. sobresalía, cuando dijiste que era muy tímido, sobresalía... Sí, era callado, era tímido, sí, vos sí. Vos lo sabés, tenía uh-huh. una... te saludaba, no te conocía, yo lo fui conociendo de saludarlo y hablar por los sábanos, le decimos a la gente que esto ocurrió en los 80... En el Cairo era un bar, sí. Una alternativa de el sábado al mediodía era terrible... Estamos hablando de que... Claro, sigue siendo el bar emblemático de Rosario. Claro, pero ya está remozado. Lo sigue siendo. Claro, pero hablamos del viejo Cairo, que era terrible con esos sí. mozos, Moreira, con todos esos... Ahora no me acuerdo, no se me viene a la mente. Que era un... Sí. Los mozos eran unos personajes. Era maravilloso. Totalmente. Era maravilloso. Realmente. Totalmente. Y el negro realmente... Pero el negro era una persona muy cálida y muy simple, sí, que exacto. era muy afectuoso con todo sí, el mundo sí, sí. y no se posicionaba como la bestia creativa que era, ¿no? Era terrible. Era súper talentoso. No se súper talentoso y súper humilde. Guardaba su humildad. Siempre guardó una cosa impresionante, no. siendo la persona que era, ¿no? Porque convengamos que, a ver, el negro es era y va a seguir siendo uno de los grandes talentos de este país y de Latinoamérica, ¿no? Así que, pero sí. él era muy, muy, muy simpático, muy tímido, muy bajo perfil y bueno, pero muy, muy cálido también con cualquier persona que se acercaba a saludar, no, una amorosa no, persona. Era, yo pienso que mucha gente, por ejemplo, la banda que está que en la que de la que yo la tribu a la que pertenecía en el Cairo, éramos jóvenes, qué sé yo, sí. teníamos 23, 24 años, 25, ponele, lo vimos desde chico. Claro. al negro, ¿no? De todos modos, somos chicos nosotros, claro, pero quiero decir que él tenía, a los otros les daba, a mí me interesaba el negro. O sea, yo estaba interesado en el negro como era. O sea, yo no podía creer que un tipo como Fontana Rosa estuviese sentado a metros nuestro y que no le diéramos realmente la dimensión de lo que significaba. Los libros, lo que escribió el negro, la forma de escribir del negro, el énfasis que le ponía al buen humor, era impresionante. Sacaba sí, de la galera... Hay mucha gente que si no lo sabe, bueno, él fue, digamos, condecorado en muchos países de Latinoamérica como un gran, gran escritor, y por eso estuvo en el Congreso de la Lengua. Y les recomiendo a la gente los cuentos, no solo sus dos personajes maravillosos, el Buggy y el Inodoro, los dos personajes muy maravillosos, no solo esos dos estereotipos sociales, que ahora podemos hablar dos minutos de esos personajes, sino que sus cuentos son, a ver, increíblemente, no podés parar de reírte, y además están increíblemente muy bien escritos a nivel literario, ¿no? Se los recomiendo a todo el mundo. Mariana. Esos dos personajes, sí. Decime. No, iba a decir que el negro va a quedar, queda con esos dos personajes además, representando dos estereotipos, uno más a nivel mundial, que es el Boogie, que bueno, es un mercenario, ¿verdad? Sin escrúpulos. Sí, totalmente. Porque el Boogie no es solamente un personaje duro con su pistola, etcétera, sino que bueno. Un mercenario que podría vivir en cualquier lugar del planeta, como decía el negro, y que bueno, era realmente una sátira de muchos personajes que ya bien conocemos del mundo entero. Y el Inodoro tenía es el estereotipo, bueno, del gaucho argentino, del hombre de campo, pero pobre, con pocos recursos, y con su dignidad y la ternura del personaje de Inodoro, ¿no? Totalmente. La ternura infinita. Con ese perro hilarante, Mendieta, que cae en el surrealismo. Claro, que cae en el surrealismo porque él introduce con ese perro, se introduce en el surrealismo porque es un perro que habla. Claro, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, no nos olvidemos que es un personaje realmente surrealista y del orden de lo mágico, ¿no? El Mendieta. Totalmente. Nos estás hablando y nos estamos riendo porque estamos viendo a Mendieta, a Inodoro y a Boogie el Aceitoso, que era... Boogie el Aceitoso era increíble. No, pero qué loco, aparte. ¿Vos le querés decirle... Boogie, o sea, por favor, les pido, cuando vean el film, se van a dar cuenta allí cómo él y sus... En el film habla muchísimos seguidores, digamos, del negro, colegas, historietistas gráficos, historietistas, dibujantes, etcétera, escritores, que hablan sobre la producción del negro Fontana Rosa. Y el mismo Crist, por ejemplo, como... y tantos otros, Sendra, no sé, Tute, el Caloy, claro, todos esos monstruos, cómo cuentan y cómo hablan sobre estos personajes maravillosos del negro, ¿no? Totalmente. Mariana... Son dos personajes muy profundos, sí. Así que ahí la gente se... Y él mismo cómo empieza a contar, cómo cuenta sobre sus personajes en la película, ¿eh? Sí, totalmente. Buenísimo. Escuchaste la... No, Mariana, te tenemos que pedir unos minutitos para la tanda de la radio y enseguidita volvemos y hablamos otro poquito más de Surfeando el Cielo. Dale, Mariana, ¿nos aguantás? ¿Cómo no? Con gusto. Aguantanos, con gusto. Que está hermoso todo, la verdad. Bueno, ya volvemos aquí. Con gusto, gracias, no, chicos. No, tranqui, gracias, no te vayas, ¿eh? No te vayas. No te vayas. No, tranqui, ¿a dónde no vas? Me voy, Mariana, no, Wenger, no. Con nosotros, ya volvemos aquí en Tierra de Cronopios.

Bueno, volvemos aquí, estamos en Tierra de Cronopios en una radio Muchas Voces, realmente. Gracias, Angie, por estar con nosotros y aquí estamos. Hacernos Mariana. El aguante, sí. y con todo el tema de la comunicación. Sí. Bueno, acá estamos con Mariana. Hola, Mariana, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Ay, mira. Un placer que me hayan invitado, chicos. Chicos, acá estoy. No, el placer. ¿A dónde más voy a ir si no es a Tierra de Cronopios? El placer es nuestro. Nos encanta tenerte. No, totalmente, Mariana. Bueno, a mí me encanta que me hayan invitado, unos divinos. Me quedé pensando que la gente, muy posiblemente en el cerquita del verano, el secretario de Cultura de allí de la cumbre dijo que iba a, no sé, en Capilla también, dijo que iba a invitar con el film, así que muy probablemente, o con un conjunto de films, así que la gente va a poder ver probablemente allí una serie de cosas, y nos podemos encontrar muy probablemente. Ay, sí, bueno, vamos a intentar acá en Capilla del Monte también, a ver si te podemos conectar con... incluso aquí. Aquí en Viaraba, en nuestro espacio. O sea, sí, la radio tiene un espacio. Hay una sala multimedia que también se proyectan films. Exactamente, así, Mariana. Que... Ah, qué lindo, así, chicos. Comemos y bueno, ya se va a organizar. No, ahora ya no se va a organizar, ahora va a ser. Ahora lo vamos a hacer, Mariana. Porque Angie dijo que tenemos que estar... No, ya está, estamos acá en Viaraba. Pero yo creo que... Bueno, creo que todo tiene que surgir, Mariana, desde lugares, qué sé yo, de lo más recóndito del ser, de cada uno. Y así que comemos un asadito en la casa de Estela, en Los Cocos, nos venimos acá a la noche y pasamos el film. ¿Qué te parece? Buenísimo. Ay, pero un placer. Yo hago el asado. Piacere. Piacere, claro. Qué lindo, chicos, qué lindo. Gracias. Bueno, querían hablar algo más de Surfeando el Cielo. Totalmente. No sé qué querían que les cuente. Mira, yo vos... siempre... Sí. No, contaste recién, así a la pasada, que lo hiciste durante la pandemia. Entonces, nos encantaría que nos cuentes un poco cómo fue eso de filmar un documental en pandemia con todo lo que eso significa, ¿no? Y bueno, fue muy complicado, pero con mucho esfuerzo de toda la gente y mucho empeño. La madre de Georgina Melatini, Alejandra Cuenca, trabajó muchísimo allá en la playa, en todo lo que fue rodajes en Santa Clara del Mar y Mar de Plata y demás. Surfeando se filmó en distintos, desde Mar de Plata hasta Puerto Madryn, o sea, se filmó en toda la costa, ¿sí? Hubo muchos puntos en las grutas, se hicieron tomas subacuáticas, gente que colaboró, buzos, no sé, como Sebastián Leal, como Salvador Cambarieri, su socio, en las grutas se hicieron unas tomas increíbles. Ya les dije que gente, bueno, ya de Puerto Madryn se dio imágenes también. Y bueno, cameramans maravillosos y fotógrafos maravillosos como Maxi Yada o Juan Cruz Díaz, allá en Mar de Plata y Santa Clara, bueno... Trabajaron como dos como dos dioses allí para lograr esto en pandemia, ¿no? Y Alejandra, como bien dije, en la parte de toda la asistencia de producción en la como productora, ¿no? Claro, en la playa. Ahora, ¿qué... Además, los chicos, con una predisposición tremenda, tanto Georgina como Pablo, que nunca habían hecho cine, porque hay que hacer, hay que ponerse, ¿no? Hay que estar. Y bueno, tuvieron muchísima paciencia, entendieron lo que era filmar, que no es sencillo, pues lleva tiempo. Y bueno, se hizo con mucho amor, básicamente, mucha dedicación, mucha. Bueno, se nota en el documental. Es muy groso. Sí. El documental es maravilloso. Después gracias, chicos. Después hay una donación maravillosa de los músicos. Surfeando el Cielo tiene una banda sonora que es el Dream Team de cualquier directora o director, ¿no? Patricia Sosa, Julia Senko, Perota Chingó, Luis Salinas, su hijo, podemos decir, o sea, es una joya, Ethel Cosman de acá de Rosario, sí. Miriam Pudelos, es interminable la gente de Tango Loco, Daniel García, uh-huh. Y bueno, absolutamente comandado por Silvina Gandini, que se encargó de la banda sonora, Sergio Aquilano, otro músico interminable de acá de Provincia de Santa Fe, todos capos, recontracapos, le saco el sombrero a cada uno y seguramente me olvido de un montón. Cada uno se dio un tema para, está dividido como en, ustedes vieron que tiene cada subtema, el tema de inclusión tiene un tema, el tema de la sustentabilidad de los mares otro tema, la introducción otro tema. Bueno, Liliana Vitale y su hermano, por supuesto, no me quiero olvidar, ajá, la maravillosa voz de Liliana Vitale en el comienzo y en el final, y bueno, en un tema original que hizo Silvina Gandini. Así que, no sé, es una maravilla la banda sonora ya sola, ¿no? Totalmente. Entonces, sí. Sumado a eso, la calidad de las imágenes de tantísimos fotógrafos, hay fotógrafos que filmaron desde afuera, desde Canadá, desde Suiza, ¿qué podemos pedir, chicos? ¿Cómo fue? Todos al servicio... Al servicio de Surfeando el Cielo, una maravilla. Totalmente, realmente sí, por eso convocamos a la gente que, obviamente, que vea este documental maravilloso. Te quería preguntar algo. ¿Cómo fue el primer día? ¿Cómo no? ¿Cuáles fueron los cambios desde el primer día? ¿Cómo terminó? Ay, ay, ay. Claro, al principio, yo, por empezar, tenía mucho miedo, como tengo siempre, porque uno quiere estar a la altura de las personas a quienes va a documentar, ¿no? Claro. Porque las personas que realizamos documentales tenemos que estar a la altura de inmensa historia, de esas inmensas historias que van a ser documentadas, ¿sí? Totalmente. Entonces, al principio iba a ser como una película que iba a contar la historia de estos dos genios del deporte, pero no me había yo animado todavía a meterme en que sí sucedió después, luego del primer día de rodaje, en esas largas noches donde uno no puede dormir porque dice, empieza a pensar, espero que esté a la altura de, espero estar a la altura de, ¿no? Y más cuando se iban sumando tremenda cantidad de músicos impresionantes que le conté recién, sí, y todos cedían sus temas y todos querían estar. Entonces yo digo, ay, por favor, ¿a dónde vamos? ¿A dónde tengo que llevar a buen puerto? Tengo que llevar a buen puerto esta película, ¿no? Entonces allí es donde comencé a decir, yo me voy a animar a preguntarle un poco más a estos chicos, uh-huh, a estos dos, me refiero a Pablo Martínez, a los dos protagonistas, y a Georgina Melatini. Claro. Tremendos atletas. Que vencen cotidianamente. Georgina nació con miel y melingocele, está en silla de ruedas, ahora fue operada para que cada vez pueda pararse un poquito más, que es una patología de la columna, es lo que se llama columna bífida, surfea acostada, y es tercera en el mundo, a ver si nos ubicamos un poco. Sí, es increíble. Y ella, claro, es increíble, y él es el mejor surfista ciego que tenemos en Latinoamérica, porque es campeón, bicampeón latinoamericano y sudamericano, y nos representa en el mundo, porque ya estuvo en 4 mundiales. Entonces yo dije, pero quiero ir por más, no voy a contar solamente la historia de ellos como atletas, que es inmensa, sí, que quede bien claro, sino que además ellos son estudiantes universitarios, son personas muy profundas, muy, muy, muy, unos guerreros de la vida en forma cotidiana, cotidianos luchadores. Entonces, digo, no, voy a preguntar qué pasó en la infancia, qué pasó como en la escuela primaria, y así fue subdividiéndose este documental en distintos, bloques, ¿no? Así aparece la infancia, la escuela primaria, los entrenadores, que es otro subtema que, bueno, cada entrenador habla de lo que significa acompañar en el mar nada menos a un atleta, a un parasurfista, ¿no? Claro. Y cómo es entrenarlos para ir a los mundiales, ¿no? A semejantes atletas. También está Marisa Brida, que, bueno, es la persona que me presentó a estos dos atletas, y que es la coach mindfulness de estos dos atletas, y que hizo un trabajo maravilloso. Habla, invitó a Cachito Vigil al documental, nada menos, Marisa. Claro, y entonces, bueno, habla Marisa como coach de estos dos atletas, nos cuenta mucho sobre estos dos personajes también. Personajes en el sentido de... Que ya no son más personas, son tremendos personalidades, ¿no? Sí. Georgina Melatini y Pablo Martínez. Así que bueno, así se fue construyendo Surfeando el Cielo. Creciendo y creciendo. Es increíble sumando, ¿no? También lo de... fotógrafos de todo el mundo, ¿no? Se fueron sumando fotógrafos de todo el mundo, chicos. Sí, sí, totalmente. Estela... No, yo decía qué loco esto del mindfulness, ¿no? Que ellos también tengan una coach, así es. A mí me sorprendió muchísimo, me encantó. Por supuesto, claro, sí. Es impresionante el laburo. Y de la categoría de Marisa Brida, que es una ex leona y que además es una coach mindfulness, o sea, recibida en España con honores y, digamos, con una carrera impresionante dentro de lo que es el mindfulness. Es psicóloga, además, ¿no? Claro. De profesión. Entonces, bueno, Marisa y Alejandra fueron las dos, Alejandra Cuenca, la mamá de Georgina, se transformaron en dos personas fundamentales para el documental. Y Alejandra, desde el tema rodajes, nunca había sido productora en cine. Y Marisa, bueno, desde su lugar de coach y de psicóloga, y luego acercando sponsors para que fuera posible, para que Surfeando pudiera ser posible también, cada una desde su lugar de trabajo, ¿no? Y después, bueno, gracias a enormes directores de fotografía, enormes, no me quiero olvidar de Leo Marín Salta, un enorme director de fotografía, que hoy trabaja para los grandes tenistas del mundo, que también trabajó en Surfeando, y bueno, Maxi Yada, un fotógrafo increíble, que es el fotógrafo del afiche, que es una mágica esa foto, ¿no? Nadie puede negar tu generosidad, porque los nombrás a todos. ¿Cuánto te faltan? Un 60 más o menos. Sos re generosa. Lo que pasa es que un largometraje, chicos, yo quiero explicarle a todo el mundo. El puesto de director y de productor general, sí, es de altísima responsabilidad, no lo voy a negar, ¿de acuerdo? Sí. Pero es un trabajo de equipo, es como si Messi quisiera jugar solo, ¿entendés? Claro, o sea, es imposible. Por favor, y no van a pensar que hice un paralelo, es un ejemplo que estoy dando, cualquiera. Es que no se puede hacer cine solo. Esto es un trabajo de equipo, es imposible porque es un trabajo muy complejo. Totalmente. Muy complejo, mucho más complejo de lo que la gente cree. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Sí, aparte entonces, no debemos, bueno, bueno, ¿cómo? ¿Perdón? No, te quería comentar lo siguiente. Además del tema de la inclusión y de estos dos ejemplos de coraje, de estos dos personajes, como decías vos, para superar la adversidad, también esto del cuidado de los mares, ¿no? Que está incluido en el documental, es maravilloso. Ah, sí, eso es un temazo. Los surfistas son fanáticos del cuidado del medio ambiente. Yo soy fanático del cuidado del medio ambiente porque trabajo en eso hace mucho tiempo también. Entonces se unieron muchos deseos de mostrar eso en el film. La comisión del Comité Olímpico Argentino los nombró al principio también del documental embajadores, digamos, de medio ambiente a los chicos. Entonces, bueno, se sumó todo, una serie de sumatorias de cuestiones. Que hay dos bloques que yo decidí dedicarle al cuidado de los mares, ¿no? Sí, que son los dos sí. más poéticos, de alguna manera, del film. Son muy poéticos, así que allí hay un recitado de, de Galeano acerca de la belleza. Sí, es hermoso, es hermoso. Sí, ahí hay todo, no sé cuánto tiempo hay, pero ahí hay todo un trabajo, chicos, que se hizo junto a Sebastián Leal y al estudio de Salvador Cambalieri, que se hizo en las grutas. Hicimos la locura de estos chicos que son buzos, filmaron Sebastián Leal junto con Barachi, otro gran cameraman subacuático, se tiraban al mar y me decían, dale, dale, vamos, vamos. Entonces empezamos a crear esas imágenes que la gente va a ver de mezcla, claro. Claro. Imágenes del fondo del mar con los chicos allí interactuando con las imágenes del mar, ¿no? Sí, con los peces, con los peces de colores, con todo lo que hay, con toda esa vida maravillosa que hay en el fondo del mar. Así que bueno, hermoso. ¿Qué puedo decir? Por supuesto que soy generosa, porque es imposible no ser generosa con totalmente, toda la gente que trabajó en este film. Totalmente. ¿Eh? Tenemos el mismo sentimiento. Tenemos, o sea, muchísimo tiempo, muchísimas ganas de hablar contigo. La verdad que hermoso, porque tenemos llamado gente que quería agradecerte, pero este es un programa de Cronopios y bueno, medio como que al principio gastamos las energías en sacarte en vivo y poderte ver, porque yo ya tengo esa imagen, nos la guardamos en el corazón. Sí. Y te vamos a esperar para que vengas a Capilla del Monte. Ya te vamos a pasar, yo te voy a pasar los teléfonos para que se vayan comunicando, porque realmente tenemos un espacio acá en Viaraba, en donde está la radio justamente, en una radio Muchas Voces, y sería fantástico, Mariana. Pero sería hermosísimo, me va a encantar juntarme con ustedes, que son unos amigazos. Muchísimas gracias por la invitación de hoy, y estoy siempre a disposición para hablar con ustedes. Y la gente puede buscarme por Facebook como Mariana Wenger, vos escribiles allí a la gente, pueden escribir ustedes el apellido. Sí. Me pueden ubicar como nombre y apellido en Facebook, si quieren hacer alguna pregunta, y hay dos Instagrams. Dale. Uno que lo di, que es cine.wenger, sí. Que es donde pueden ubicar cortos, largos, etcétera. Y también mi Instagram es mariana.wenger.7. Bien. Buenísimo. Allí están mis fotos, porque ya saben que soy fotógrafa de corazón, más que de profesión también, y bueno, y allí pueden comunicarse conmigo también. ¿Eh? Mariana, cuando en el próximo reportaje vamos a hablar de Galeano. Ah, estaría buenísimo. Ay, cómo no. ¿Dale? Sí, claro, sí. Cuando estuviste con Galeano... Claro, ¿me entendés? No nos alcanza el tiempo. No nos cosa alcanza. Maravillosa. Pero la exposición, esa experiencia que tuviste con Galeano de trabajar con él, nos gustaría poner a remeter, hacer un mix, ¿no? Más allá de la película Surfeando el Cielo. De corazón, te requeremos, te amamos, te deseamos lo mejor, Mariana, de todo corazón. Yo a ustedes. Gracias. Un placer la nota, un placer. No, gracias. Chicos, gracias a vos. Todos estos temas. Gracias. Muchísimas gracias. Abrazo enorme. Abrazo, Mariana. Abrazo enorme a los dos y a esa colaboradora tecnológica allí. Muchas gracias. Divina Angie. Exacto, Angie. Gracias, Mariana. Chicos. Hasta pronto. Hasta pronto, Mariana. Y a toda la gente de la radio. Gracias, ¿no? Querida. Sí, escuchas. Sí. Abrazo enorme. Ya nos estaremos viendo. Bueno, estuvimos con Mariana Wenger. Ha sido un placer. ¿Usted qué hermoso. Dice? No, aparte, escúchame, pará. No pudimos desplayarnos. ¿Qué necesitamos? Varios programas para hablar con Mariana. Sí, con Mariana, obvio. Obviamente. Sí, estamos hablando de alguien re grosso. Sí. Buena gente. Mucho material para desplegar. Conocimientos totales, ¿eh? Una genia total. Sí, no, realmente. Ha sido un placer y ha sido un honor realmente tenerla a Mariana Wenger aquí. Así que vamos a escuchar música. Nos ordenamos la mente. Yo la tengo medio así como rota, pero voy a ver qué puedo hacer. Estamos impactados con Mariana. Así, impactados, llenos de amor. Ya volvemos. Hasta las 20. Tierra de Cronopios. Por una radio, muchas voces. Muchas voces. Birds flying high, you know how I feel. sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Los lunes hasta las 20, Tierra de Cronopios, por la 98.1, una radio, muchas voces. Ah, porque si no me prendés la luz roja no voy a decir nada. Aire, aire. Aire, dice. Estamos al aire. En rojo y parece que dijera fire. Bueno, gracias, Mariana. Qué increíble. Sí, la verdad que nos mandó un mensaje hermosísimo recién. Gracias, gracias. Bueno, a Federico Teisebros de Santa María de Punilla, a La Mancha Arte de La Falda le mandamos un beso, a Carlitos Wilk en su cumpleaños. Carlitos, ayer estuvimos bailando de todo. Me gustó mucho la chaya. Sí, la chaya pasamos re lindo. ¡Hueja! Espera que machito. Euge Dandoniu desde Córdoba. Patricia Guillermo Sosa Rosas de Buenos Aires. Patricia Liore, ya te vamos a hacer un reportaje, hermosa. Rockera. Divina, dark, Patricia. Sí, maravillosa. Belén Mollar de Cosquín. Graciela López Lazo de Rosario. Nico Ruex de Córdoba. Liliana Foss de Santa Fe. Soldos Bari. De Rosario también le mandamos un beso. Uy, tenemos muchos. No sé si puedo todo. Patricia Nelly de Buenos Aires. Gloria Gauner de Pinamar. Valentina Donsoff de La Plata. Abel Lazo de Vallehermoso aquí en Córdoba. Bueno, la letra me dijo que por ahí. A Emma Campodónico Vanegas de Rosario le mando un beso enorme. A Mariana Wenger. Bueno, no sé. Estela Juárez de Rosario también le manda un besazo enorme. Y a Silvina Garuti de Violet Macé, otro beso. Cuénteme. Bueno, acá los vamos a invitar a escuchar al dúo Yacuancas, que los tuvimos acá en vivo en el estudio. El viernes 16 del 9 en La Regional, en Córdoba Capital, a partir de las 22 horas, Yacuancas Dúo. Lima 1710, Córdoba Capital, Yacuancas Dúo, viernes 16 del 9. Perfecto, el dúo que estuvo aquí. Claro, los tuvimos acá en el estudio. Si los chicos son maravillosos realmente. Ale y Miguel, divinos. Ale y Miguel, sí, divinos. Muy, muy, muy alucinantes. Si están en Córdoba Capital, no se los pierdan. Exactamente. Bueno, continuamos. ¿Alguna película tiene para que hablemos, charlemos? Algo había, sí, me parece. Otra. Hay que organizar. Hablamos, sí, de La Mariposa Azul. Sí. Y ahora vimos el otro día La Intérprete. La Intérprete, una... dividamos al cine en tres. A ver. Películas que no se pueden ver, o sea que son muchas. Películas como esta, El Intérprete, y películas de culto. Claro. Bien. El Intérprete es una película que se puede ver. Trabajan Sam Penn y Nicole nada más, Kidman. Y Nicole Kidman, joven. Muy buena película. Dirigida por Sidney Pollack. Exacto. Para la próxima vamos a hablar de la película que trabaja Nicole Kidman, esa película nueva que habla de la época de Trump, cuando Donald Trump fue presidente. Sí, sí. Vamos a hablar de esa película, uh-huh, que habla de lo que pasaron las mujeres en radio y en televisión. Sí, sí, está muy buena. Terrible, terrible. Nos para la poder anotamos llegar. Para la semana, la que, semana viene. Que viene. Pero con respecto a esta película, es una coproducción internacional del Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Alemania, y la película es del 2005. Exactamente. Bueno, sinceramente, muy fuerte el film, ¿no? Sí. Habla sobre todo sobre un país, está basada en un hecho que no sé, no es un hecho real. No, no, pero es real, yo lo busqué y no. Exactamente, pero. Pero era cualquier común. Coincidencia con sí, la realidad. Sí, exactamente. Uganda, el Congo, matanzas, las grandes matanzas, sí, ¿sí? De tribus, uh-huh, diferentes, llevado a ese teatrito, entre comillas, que se llama la ONU, la sí, OEA, no sé. Las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, que trata de alguna manera de calmar las asperezas, pero que no lo logra, y Nicole Kidman hace de una intérprete. Exacto. Que vivió en ese país de África. Uh-huh. Y fue rara, la película realmente es completa. Y Sam Penn hace de un investigador que la cuida, de alguna vez que trata de protegerla. Sí, es, primero desconfía de ella, exactamente, después trata de protegerla. Porque en realidad ella había vivido mucho tiempo y habían sido activistas, uh-huh, ¿no? En una de las áreas de las tribus africanas, a pesar de ser blancos, ¿no? Ellos fueron activistas de alguna componenda libertaria, digamos, de un partido más, más humano, ¿no? Porque recordemos que África estuvo lleno de personajes difíciles en toda su historia. Tiene una particularidad esta película, que es la primer película filmada en el interior de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en los edificios del Consejo de Seguridad. Ya que se haya permitido, sí, eso. Es interesante ese dato, ¿no? Exactamente, la verdad que sí. Es una película para ver. Si quieren verla, la verdad que vale. La Intérprete. Vale, La Intérprete. Está en Netflix. Está en Netflix. Sí. Después tenemos algo más una para decirles. De Netflix. ¿Tenemos otra? ¿O quiere leerme Rimbaud? Al Petit. ¿Por qué no lee al Petit Infant? Bueno, vamos a leer algo cortito de Iluminaciones de Rimbaud. A una razón. Un golpe de tu dedo sobre el tambor descarga todos los sonidos y comienza la nueva armonía. Un paso suyo es el alzamiento de los nuevos hombres y su avance. Tu cabeza se aparta, el nuevo amor. Tu cabeza se vuelve, el nuevo amor. Cambia nuestra suerte, acribilla las plagas, comenzando por el tiempo, te cantan esos niños. Levanta, no importa dónde, la sustancia de nuestras fortunas y de nuestros deseos, te suplican. Llegada de siempre, te irás por todas partes. ¡Qué maravilla! Rimbaud. El Petit Enfant. Rimbaud escribió toda su obra en 4 años y medio. Una maravilla, yo lo amo. Hay una película que DiCaprio hace de Rimba, el Rimba, como le decían. Y es increíble, es una muy buena película, también la vamos a recomendar. ¿Usted quiere escuchar música? Sí, me parece que sí. Y volvemos y ya nos estamos despidiendo. ¿Qué va a ser? Porque estamos en Tierra de Cronopios, ya volvemos. Bueno, volvemos Llorona. Qué buen tema, no sabía que cómo canta. Es realmente maravillosa. Uh-huh. Esta versión es alucinante. Bueno, le vamos a mandar a Agustín y a Laura. Un abrazo enorme desde acá. Desde la radio de todos. Así que gracias por escucharnos. Tenemos una. Vamos a hacer un trabajito con los chicos de la Minga, los chiques todos los niños de la Minga. Este sábado. A las 4 de la tarde. 16 horas, exactamente. Arte. Exacto. Con los niños. Con los niños. Vamos a estar allí con Daniel. Pintando. Sí, pintando. Vamos a llevar nosotros las pinturas y bueno, vamos a estar con ellos y pasando un momento. A disfrutar del arte. Exactamente, disfrutando del arte. Esto es lo que podemos dar como artistas plásticos. Así que va a ser un honor estar con los chicos realmente. Bueno, para el próximo, lo voy a decir, vamos a hacer un concurso. Un concurso. Esta vez ganó Pao de los Cocos las películas. Pero el próximo. El próximo concurso. Concurso. Es para ganarse dos vinagres artesanales agroecológicos. Límbicos. Marca Límbico. Bueno, excelentes. El de Granada. Después les vamos a contar. Sí, pero yo puedo decir algo. Sí. El de Granada, De la fruta, perdón, Granada. No del, me gusta, del yo lugar. Soy del limón. Yo soy del limón. Pero de Granada. Pero ahora se hizo fanático del vinagre. Me hice. Por Dios. Bueno, está bien. El de Granada. Exquisito. No. Tiene un olor tan fuerte, vinagre. Lo echás. Ayer atún con cositas, así le pusimos de todo reposo. Una ensalada súper completa. Y atún. Estaba bárbaro. Sí. Realmente me sacó la cabeza. Es fue muy fantástico. Loco porque hay vinagre de manzana, de frutilla, de granada, pera, de ciruela, de pera, de banana. De banana, vinagre son de banana. Son exquisitos, súper naturales. Yo tengo experiencia en hacer vinagres de todo tipo. Hecho de chañar, de mora, mirá, de algarrobo, de banana, sí, es riquísimo. ¿Viste? Mirá vos. Bueno, vamos a conectarla también, sí, claro. Sí, eso es como una chicha pasada, en realidad empecé haciendo chichas y bueno, lo que se pasa de la chicha se hace vinagre. Mirá. Bueno, mirá vos. Una experta acá. Tenemos una experta. ¿Sí? Te vamos a dar a probar entonces. Riquísimo, sí, me encanta. Son exquisitos. Son exquisitos. Y aparte tienen efectos sobre la salud, que ya después un día vamos a hacer una comunicación con Límbico. Exacto. Y que nos explique. Exacto. Los y si beneficios. Está Angie, que hable Angie. Con, también. Con, puede hablar Angie con Lorenzo. Con Lorenzo, puede hablar con Lorenzo. Obvio. Bueno, yo quería leerles, tengo un toque para leerles, sí, algo para terminar. Tenés un ratito. Uh-huh. Y es sobre Manotas, nada más y nada menos, que es Julio Cortázar, y se llama Educación de Príncipe. Los cronopios no tienen casi nunca hijos, pero si los tienen, pierden la cabeza y ocurren cosas extraordinarias. Por ejemplo, un cronopio tiene un hijo y enseguida lo invade la maravilla y está seguro de que su hijo es el pararrayos de la hermosura y que por sus venas corre la química completa con quien aquí y allá, islas llenas de bellas artes y poesías y urbanismos. Entonces este cronopio no puede ver a su hijo sin inclinarse profundamente ante él y decirle palabras de respetuoso homenaje. El hijo, como es natural, lo odia minuciosamente. Cuando entra a la edad escolar, su padre lo inscribe en primero inferior y el niño está contento, entre otros pequeños cronopios, famas y esperanzas, pero se va desmejorando a medida que se acerca el mediodía, porque sabe que a la salida lo estará esperando su padre, quien al verlo levantará las manos y dirá diversas cosas a saber. Buenas alenas, cronopio, cronopio, el más bueno, el más creído, el más arrebolado, el más prolijo y más respetuoso y más aplicado de los hijos. Con lo cual, los famas y las esperanzas junior se retuercen de risa en el cordón de la breda. Y el pequeño cronopio odia empecinadamente a su padre y acabará siempre por hacerle una mala jugada entre la primera comunión y el servicio militar. Pero los cronopios no sufren demasiado con eso, porque también ellos odiaban a sus padres y hasta parecía que ese odio ese es como otro nombre de libertad o el vasto mundo. Historia de Cronopios, de Julio Cortázar. Excelente. Maravilloso. Bueno, acá tenemos unos mensajitos que nos dicen, excelente la entrevista, muy buena entrevista, nos dice Laura Cacanas. Divina, Laura, divina. Siempre estás ahí, Laurita, un abrazo enorme. Emma Campodónico Vanegas de Rosario, Pilar Ruiz de Galarreta de Rosario. Ay, sí, bueno, Pilar, acá nos saludan. Así maravilloso. Que, bueno. Muchas gracias por escuchar esta radio. Tenemos un mensaje también de Claudio, de la Biblioteca Popular Mariano Moreno, sí. Recordando que va a ser el encuentro de literatura en las sierras, aquí en Capilla del Monte, el 3, el 4 y el 5 de noviembre. Vamos, la Biblioteca buenísimo. Popular Mariano Moreno, el Café Literario Poemas, Relatos y Algo Más, y APOA, la Asociación de Poetas Argentinos, sí. Organizan este encuentro literario para el mes de noviembre. Ahí manda saludos y bueno, gracias así. Después pasarnos el dato, lo vamos a llamar y vamos a tener una pequeña charlín. Sí, buenísimo. Parece? Dale, nos interesa. Estamos en contacto. Todo lo que sea cultura, bienvenido sea. Bueno, nos tenemos que despedir. Bueno, buena semana para todos. Bien. No, yo creo que lo de la cosita como para vernos no va, porque me agarran las emociones y después quedo medio hecho trizas. Así que no. El intento del Zoom no va. No es para nosotros. O sea, no es para nosotros. Teléfono. El que quiera hablar con nosotros, que hable por teléfono. O viene a la radio. O viene al estudio. Ah, ojo, obvio. Que para el próximo tenemos... A Daniel de la Minga Multiespacio. Con la guitarra y cantando acá en vivo con nosotros. Y para comentar sobre una reunión muy importante, sí, que va a haber en la Minga. En la Minga, que tiene que ver con lo agroecológico. También me parece toda una... Con el cuidado del medio ambiente. El cuidado del medio ambiente. Me parece que va a ser muy bueno. Van a estar acá en vivo el próximo lunes. Guitarra en mano, vos también. No sé quién va a ser el invitado. ¿Qué va a traer? Dani, y nosotros vamos a estar con las pinturas este el sábado. Con los niños, ahí. Con los niños. Dibujando y pintándonos. Gracias, gente, por estar ahí. Muchas gracias, Angie. Chau, chau. Hasta la próxima, nos vemos. Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país.